Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. Así es, los más bailados H-Sound te estaban esperando en este lunes para recopilar aquello que nos ha hecho enloquecer en el pasado weekend. Como siempre, recibe esos saludos del que te va a acompañar por aquí hasta la edición deluxe, hasta el fin de semana, todos los días y a la misma hora, por supuesto, dándote la música de baile que debemos de bailar en la actualidad. El fin de semana y no lo vamos a hacer durante la semana. Ahí estaban esas remezclas para el Roar. Y seguimos dándote, ofreciéndote esa pasarela Top Dance H-Sound de los números uno de las bombas de relojería que nos brinda la actualidad. Turno para Jason Derulo, 2 Chainz, Todd Dirty. Oh, después de deleitarnos con el sonido de Jason Derulo, llega el momento de hacer ese hueco, primer hueco de la semana, a H-Sound Records. How can I live without your love? I just can be a fool and crazy for you. I feel alone, alone at home. The pain is calling, knocking at my door. Now it's the time. Mágico ese Next to Me y mágica esta flauta. De relojería para ti en este lunes. Top Dance H Sound y World Sound junto con Thomas Nilsson. Flute. Top Dance H Sound. Los más bailados H Sound. El rey del house esta semana. Momento para de esta parte, el rey del house de esta semana. Somebody Loves You con las remezclas de JS. A disfrutar. I'm around when your head is heavy. I'm around when your head's unsteady. I'm around when your day's gone all wrong. Hey! I care that you feel at home, 'cause I know that you feel alone. I think you're gonna miss me when I'm gone. presentación de otra de esas secciones a tener muy en cuenta dentro de la semana. Nuestro rey del house, muy bueno, que nos vuelve locos. Es la tromba que utilizamos durante el fin de semana y que también nos la traemos los lunes para darte ese toque, darte ese empujón que necesitas para comerte esta semana. Welcome. Top Dance H-Sound. Los más bailados H-Sound. ¿Cómo se baila con el Siren de Cat Crazy junto con Ilka? Now watch me fly a thousand ways to tell you I love you and we'll be okay. I'll run to the moon and walk on the sea. I'll start a new world. Por H, hey. Speak love, Never ever let your voice get tired. Break these walls down, so the whole world can see how you inspire. Hearts run free, encourage peace. De la pista de baile. Hey, speak love. Never ever let your voice get tired. Break these walls down, so the whole world can see how you inspire. Hearts run free, encourage peace. Follow me, it won't be long until we get under the sun. Elevando a la máxima potencia el poder de la pista de baile para dártelo en este Top Dance H Sound. Sé que es lunes y por eso estamos poniendo toda la electrónica en el asador. H Sound, flipa, colega. The sun goes down and the moon is the space in the cloud, a golden gate, the door to también están aruñando en todas las pistas de baile con muchísima energía. Blister Jakes con este fantástico Faith, otro de esos recomendados que nos va a llevar, nos va a hacer de puente hasta el pasado. H Sound, Tormenta Dance.

Ahí lo teníamos, nuestro protagonista esta semana dentro de esa lista de esenciales, coronando con esa posición de honor. Continuamos porque en este lunes Top Dance tenemos muchísimo para ti. En breve llega otra de las referencias importantes y que sale a la venta en el próximo mes de febrero desde H Sound Records. Se llama In Your Eyes y creo que tú ya la conoces porque es otra de esas producciones de la casa. H Sound, flipa colega. Open your mind to the wonders of this world. Oh, oh, yeah. Open your mind, find a strength to break the wall. Oh, in your heart there's a universe of love. Do you feel it? All that you need, you can find it if you start your search from inside. Yeah. Of love, do you feel it? All that you need, you can find it if you start your search from inside. Yeah. Sound, inyección de baile. Pues ya sabes lo que acabas de escuchar. Muy, muy prontito, ya en cuestión de días, a la venta desde H Sound Records, el resultado de juntarme en el estudio con Florines y Raúl C. Vamos por aquí con más de esos éxitos que han sonado durante el pasado fin de semana. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will lead, but I know where to start. What does the fox say? Give it a whirl.

with you tonight. Sabrina, no te quiero tu calor, yo soy Sabrina. Y dámela por favor, Sabrina. No te quiero tu calor, yo soy Sabrina. Y dámela por favor. Y dámela por favor. Ritmos para arrancar la semana y nosotros que nos escuchamos nuevamente el miércoles. Adiós. Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. Pues ya lo sabes, después de esa conexión que hemos tenido con las chicas con Vero Cárdenas, llega el momento de despedirnos. Mañana más H Sound, más actualidad del dance, pero siempre cerrada con el sonido del pasado. Adiós. I've been wondering.